Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 287. La Bruja de las Palabras. No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo, pero yo ya le pedí perdón. Ay, Carlos, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo. Listo. ¿Se rompió? Sí. Bueno, ahora pedile perdón. Perdón, plato. ¿Volvió a estar como antes? No. ¿Entendiste? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Recién fuimos un poquito fuertes hacia la figura de Sigmund Freud, pero es algo que preferimos blanquear porque todo el tiempo nos pasa que nos encontramos, y no precisamente en la misma vereda, con enormes diferencias con, en general, la teoría psicoanalítica, la que viene de Sigmund Freud, que es una buena mayoría. Después, por supuesto, hay psicólogos que han logrado hacer distinto tipo de desmezclas y heterodoxias, sumando algunas cosas de distintos lugares, no siguiendo tan dogmáticamente a Sigmund Freud como hace, sí, una buena parte de la psicología psicoanalítica, que está, por supuesto, aplaudida desde el palacio, porque es inocua para modificar el sistema de poder. Lo ha sido, de hecho, y nosotros además escuchamos de dónde llegan los aplausos y de dónde le caen las piedras al psicoanálisis, y decimos, ah, mira, ¿a qué es funcional el psicoanálisis? No los psicoanalistas, por supuesto, que los hay de todos. Tengo muchísimos amigos que lo son y siempre terminamos votando lo mismo. Pero la estructura en sí, ahora vamos a ver por qué. En el contexto de este programa, nosotros decimos, y mirá, si ese es el padre de la psicología de Occidente, no hay más nada que hablar. Y la descripción de su persona, si bien no es estrictamente correcto ligar la vida íntima de una persona con sus teorías, en este caso, sí lo es. Y no lo dice solamente Carlitos, lo va a decir en un rato la BBC de Londres, lo decía, por supuesto, el propio Carl Gustav Jung. Mirá. Y otro amigo honesto, que es Wilhelm Reich. Muy amigo de Sigmund Freud también, y que terminan separándose porque a Sigmund Freud le gustaban los aplausos que llegaban del palacio. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a hacer? O bueno, lo necesitaba para sobrevivir. Puede ser también, pobre. La vez pasada hablábamos nosotros de la ruptura, y casi siempre hablamos de eso, la escisión, la división que se produce entre el animalito que somos, o el niño que somos, y lo que piensa esta cabezota, cuyo pensamiento y supuesta voluntad premian la cultura occidental, y terminan separadas, y además de separados, las dos partes nuestras, el cuerpo y la mente, además de separados, están peleados, y esa pelea produce mucho sufrimiento psíquico. Hoy lo estamos diciendo así, en otros programas lo decimos de otra manera. Wilhelm Reich va a ligar a lo corporal, a lo emotivo, a lo afectivo, con la sexualidad. Él va a hacer un hincapié exagerado, también lo hizo Freud así. Por ahí voy a mencionar la palabra sexo más a menudo de lo habitual, pero yo creo que hay que entenderla en un sentido más amplio, también así lo entendía Sigmund Freud, ¿no es cierto? No es la genitalidad, sino el mundo afectivo, y si está o no permitido que yo me enoje, que yo me enamore a cada rato, que me guste hacer no sé qué cosa las noches de luna llena. ¿Está eso permitido o está prohibido? Como estaba prohibido casi todo en la casa de Sigmund Freud, y también el sexo. la antítesis absoluta entre la sexualidad y la cultura, dice Wilhelm Reich, domina todo el ámbito de la moralidad, la filosofía, la cultura, ¿entendés? La ciencia, la psicología, la psicoterapia, como dogma inviolable. Si vos querés expresarte libremente sexualmente, pero repito, entiéndame esto como que sea legítimo que vos sientas lo que sentís desde que nacés, ¿eh? Que nadie te reproche estar triste, ni reírte muy fuerte, ni que te disguste el zapallo. Si está permitido el animal, entonces el Reich dijo, no sé cómo tenía armada la frase yo, la antítesis absoluta entre el animal, los instintos y la cultura, que son opuestas, es un dogma inviolable. Sin duda, en todo esto, el psicoanálisis de Sigmund Freud tiene un papel esencial, porque a pesar de los descubrimientos clínicos y científicos de su primera época, Sigmund Freud termina aferrándose a esta antítesis dogmática absoluta. Él, por supuesto, se extiende mucho. Este libro se llama de Reich, La Revolución Sexual. En otros libros también le pega pataditas en los tobillos, así se dice, ¿no, José? A Sigmund Freud cada vez que puede. Y después, bueno, usted, señora, fíjese lo que saca, no tiene por qué creernos todo. Y además hoy estamos presentando esta versión. En alguna otra oportunidad, no va a ser muy fácil, pero por ahí tomamos algún elemento que nos interesa de Sigmund Freud. Pasa que el tipo era muy austríaco y muy occidental. O sea, el tipo sostiene casi todo lo que sostiene la cultura occidental. Y en este programa justo trabajamos de lo contrario. Así que, en esto de que sean, de que no se ha pensado un vivir juntos sin maltratar lo espontáneo, lo instintivo, lo afectivo, el deseo. Es imposible, no, loco. Si querés vivir en cultura, vos tenés que reprimir tu deseo o abandonarlo. Ese es Sigmund Freud, ¿eh? Ojo. Todo lo demás se construye a partir de eso. Como cualquier teoría se construye desde un piso filosófico, desde una parada de quién creo yo que soy. ¿Eh? Y quién es, o sea, quién creo yo que es el ser humano, sería. Una contradicción en la teoría freudiana de la cultura, represión sexual y renuncia al instinto. Es que los psicoanalistas te lo dicen con todas las letras, además. Y no se preocupen en llamar. Yo a Sigmund Freud lo estudié hace 41 años. Es un número, ¿no? Es un número. Y además hace 42, o sea, antes de estudiarlo, yo ya estuve conociéndolo, conté en La Bruja hace muchos años, conocí una cultura donde no había represión sexual, que es Suecia. Y Sigmund Freud va a decir, es imposible una cultura sin represión sexual. Así que yo, ya cuando me puse a estudiarlo, dije, uy, qué loco este tipo, nunca fue a Suecia. Y quien dice Suecia, dice algunas familias, algunos grupos culturales, algunas épocas de la historia, etc. Así que hay un énfasis exagerado que ha quedado ya graficado en la propia vida íntima de Sigmund Freud, ¿entendés? Cómo maltrataba a su mujer, prohibió la música, prohibió el coliflor, prohibió el pollo. Escúchame. ¿Sabes por qué no le gustaba el arte? Porque no podía explicar su emoción, ¿entendés? Si no pasa por la cabeza, no sirve. Y no solo no sirve, me molesta. Hijo de eso es el psicoanálisis. En tanto teoría consolidada. Después, cada psicoanalista, como le decía, arma sus ingredientes, ¿eh? Y sus matices y sus cosas. Y bueno, para este caso sí, para esto no, para esto uso tal técnica, tal otra. Que eso es lo que mayoritariamente termina ocurriendo. Pero le digo, no se molesten en decirme que Sigmund Freud tal cosa, porque lo conozco mucho al compañero Sigmund, mucho más que yo lo conocía a Wilhelm Reich, a quien estamos leyendo. Freud, dice Wilhelm Reich, mantuvo siempre su punto de vista filosófico-cultural. Es lo que estamos tratando de contar hace 9 años en La Bruja. Es ese punto de vista que nosotros decimos, ese es el problema. El problema es ese. El problema es que vos no te banques que aparezca el deseo y que haya cambios, y que no sepas bien lo que querés, y que no puedas explicar lo que te pasa. El problema es prohibir eso. Eso genera violencia. Eso es hijo del autoritarismo. Eso impide que, bueno, Ya sabe todo usted. ¿Para qué le voy a decir de vuelta todo lo que usted ya sabe? La cultura, ahora Reich lo cita textual a Sigmund Freud. La cultura debe su existencia, fíjate, ¿no? Sigmund Freud, a la represión del instinto y a la renuncia al instinto. Ahí está. El tipo no se imagina que pueda existir una cultura donde no se reprima el instinto y donde no se renuncie, fíjate, ¿no? Renunciar al instinto. Yo te diría la corriente más importante de psicoanálisis de Argentina, por lo menos, no sé el resto del mundo. Así de frente te dice, sí, el instinto, renuncia, no hay nada que hacer. El instinto está perdido, ¿eh? Así lo dicen ellos. No digo usted, psicólogo o psicóloga que me escuche, digo la corriente más importante de Argentina en psicoanálisis, lo dice con todas las letras. Y en este programa nosotros decimos, mirá, dice que renuncia al instinto, para nosotros es lo mejor que tenemos. ¿Cómo? Lo mejor que tenemos. Lo decimos todos los programas, sí. El no saber es lo mejor que tenemos. Se nos complica la cosa cuando comenzamos a pensar. Usted después, esto, señora, le saca un 20%. La idea de base, dice Wilhelm Reich, es que las realizaciones de tipo cultural serían para Freud el resultado de una sublimación de la energía sexual, de donde se infiere que la represión y renuncias sexuales son indispensables en todo proceso de cultura. Bueno, lo que yo ya vengo explicando, pero no es Carlito que lo dice, es Wilhelm Reich. Por supuesto que Wilhelm Reich, como Jung, son denostados, insultados por los dogmáticos seguidores de Sigmund Freud. Fíjate el sesgo dogmático que tienen los seguidores de Freud. No todos, por supuesto, pero la mayoría, ¿eh? Porque te van a referir a lo que dijo, ¿viste? Como si fuera una religión. Pero en la religión, bueno, uno dice, está bien, hay un libro sagrado. Pero acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se prueba la falsedad de esta teoría, o sea, la falsedad de lo que dice Freud, lo está diciendo ahora Wilhelm Reich, se prueba la falsedad del pensamiento de Freud. Porque existen sociedades, bueno, yo me anticipé, culturalmente muy desarrolladas, como la sueca, sin represión sexual de ningún género y cuya vida sexual es libre. En Suecia la vida sexual es libre. No hay restricciones, no hay pudores innecesarios. Solamente normas de convivencia. Que si tal cosa no se puede hacer en medio de la avenida, suponete. Así, pero además es libre. Pero ¿cómo vos podés salir con 15, sí? Sí, sí, te prestan atención las 15, vos dale. Si le podés pagar un café a todas, vos dale para adelante. Y te encontrás, enseguidita te encontrás con eso. Y ahí te das cuenta que lo que había antes era una moralidad que se anticipa inútilmente a prohibir el instinto. Porque si lo dejaras completarse al instinto, ahí se produce la apropiación de la historia. Si vos finalmente no invitás hasta la 14 nomás, y a la 15 así, no, chista, no, porque estos 50 pesos que tenía guardado para el café me los voy a gastar en un libro o en andá sabe qué. Entonces fíjate, bueno, ya vas encontrando tu equilibrio sin que nadie de afuera te prohíba el coliflor, ¿entendés? Entonces te vas apropiando de tu experiencia. ¿Qué vas a hacer hoy hasta antes de que aparezca la moral occidental? Vos decías, no sé qué hacer, voy a ver qué hago. Con la moral occidental, con Freud a la cabeza, tenés que decir, a ver qué puedo hacer, qué se me permite hacer, qué está bien visto que yo haga. Entonces voy al café con los muchachos, qué aburrido. Nadie me puede criticar, no está prohibido, no se me arma lío con la tía, ni conmigo mismo. Moral, no hay moral. Y la moral es el mandato divino, ¿no? Es esa carga adicional acerca de que si tal cosa está bien o está mal. No estamos hablando de las normas de convivencia. Prohibido que un hombre de cierta edad salga con niñas menores de tal edad. Toda esa cosa está perfecto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la carga moral, el peso que la mayoría de los occidentales, si no todos, sienten en los asuntos sexuales. Y eso ha sido resultado no tan sencillamente de lo que se ha dicho, lo que se les ha dicho de la conducta sexual, sino de lo que se les ha dicho acerca de todo lo que hacíamos. cuando éramos chicos. Todo, lo que sentíamos, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, los horarios que usamos, todo estaba mal. Así que también está mal eso. Lo que hay de verdad en esta teoría es simplemente que la represión sexual de base psicológica colectiva crea una cierta cultura. Voy a explicarlo mejor. Y estamos leyendo textualmente a Wilhelm Reich para que, en todo caso, se enojen conmigo y también con el compañero Reich. Lo que hay de verdad en esta teoría de Sigmund Freud es que efectivamente cuando vos reprimís el sexo, cuando prohibís el piano, prohibís la música, prohibís a tu primo, entendés que estás prohibiendo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hace mal. Por tu bien lo hago. Mirá. No, tenés que volver a tal hora. Y tenés que dormir. Y tenés que tomarte el medicamento. Y tenés que estudiar. ¿Y cómo me vas a decir eso? No pienses así. ¿Eso sentiste? ¡Qué ingrato que sos! Este conjunto de cosas incluye, si querés, la represión sexual. No es que después de un día para el otro el mundo de los adultos cambia. El tema sexual, lo que quieras, che. Todo lo demás estaba mal. No, es parte de lo mismo. Retomo por tercera vez la frase. Lo que hay de verdad en esta teoría es simplemente que la represión sexual y todas las demás genera una cierta cultura, que es la cultura patriarcal. Es lo que estamos hablando siempre. Pasa que muchas veces entramos por el lado histórico, ¿viste? Por el lado político, por el lado filosófico, ¿viste? Con Nietzsche. Y acá le estamos entrando con uno de los grandes psicólogos, el creador de la bioenergía, íntimo conocedor de la teoría freudiana, compañero, de hecho, psicoanalista de Sigmund Freud, pero que en un momento dice: loco, yo quiero una sociedad libre. ¿Entendés? Y Freud lo miró mal. Digo, no, hermano, no, yo quiero que aflojemos las riendas, quiero que si yo siento tal cosa, no se me prohíba que yo siento tal cosa. ¿Y qué dijo Sigmund Freud? Mirá, podés decir lo que quieras, pero no podés hacer lo que quieras. Y hablaba en términos morales. Porque yo, por supuesto, le puedo decir a cualquiera que me pida consejo: ojo, no podés hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque están las normas de convivencia. Podés hacerlo, podés robar un banco, pero si te agarran, vas en cana. Freud no lo decía en ese sentido. Freud lo decía: habla, pensá, lee, pero no te emociones. No te emociones, no sientas. Y Wilhelm Reich, como ve, un gran amigo nuestro, dijo: yo me bajo. Y los dinosaurios, era algo que vos ya de chico te gustaban los dinosaurios, ¿no? Me encantaban los dinosaurios. Hacía dinosaurio de plastilina, me encantaba todo lo prehistórico. La verdad es que la canción surgió de una forma más doméstica, porque me imaginé que me levantaba un día y desaparecía un reloj. Cosas chiquitas. Claro. Y así empezó la canción. Pero por la mitad empecé a hacer referencia de un amigo chancana, puede desaparecer todo el mundo. Entonces ahí cambió. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? No empezó siendo una canción política y terminó, sí. Claro. Bueno, es que la época marcaba mucho, ¿no? Y sí, lo que se podía hacer era, salvo ver películas, claro, para un músico compositor, es sacarse toda la bronca. Y a la vez hacerlo de una forma que se pueda editar el disco. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer.